Domingo, ñanda mañachi con este tema coraza. Un domingo bastante especial y buena música y buena vibra con ñanda mañachi. Muchas gracias por permitirnos ser parte de sus hogares. Bienvenidos, bienvenidas un domingo más del Como Tú. Gracias, gracias mil por permitirnos ingresar, estar acompañándolos, ser parte de su familia, quizás acompañarlos en el desayuno o en los quehaceres de la casa. Mientras ustedes hacen todo eso, nosotros estamos aquí trabajando tras micrófonos para su deleite musical, auditivo y tal vez hasta curioso. ¿Cómo estás, mi buen? No estoy solo. Mi buen bonita, mi buen hermosa, te cambié de apellido, ya no eres hermosa, eres bonita. Bienvenida, mi buen, ¿cómo estás? Muchas gracias, mi Franklin, por esos halagos, que para mí, más que halagos, es el cariño que nos brindamos mutuamente y que le brindamos a todas las personas que nos están escuchando. Qué genial poder compartir con ustedes un programa, no un programa más, sino un programa distinto, porque el día de hoy tenemos unos invitados súper interesantes y también tenemos un tema, de alguna forma, un poquito triste. Pero más que triste, todavía estamos a tiempo de reaccionar. Y es acerca de nuestra tierra, mi Franklin. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sabes tú algo de eso? A ver, hablando de la forma física, las placas tectónicas en la tierra se están chocando y están rozándose con fuerza y están ocasionando que precisamente esto nos dé un temblor. Pero más que hablar de eso, hay que decir lo que dijo la señora Chavela Vargas. Si los volcanes en Latinoamérica están despertando, es porque los latinoamericanos no podemos despertar. Eso lo dijo la señora Chavela Vargas y eso lo replico hoy. ¿Por qué? Porque la tierra no ha parado de temblar, siempre nos está sacudiendo y sobre todo recordándonos que somos parte de un mismo ente, un ente viviente. Hay que verle al planeta no como un planeta tierra, sino que todos somos parte de este mismo ser. La simbiosis que debemos generar, la simbiosis que debemos cultivar es todos los días, cuidando al planeta porque él también cuida de nosotros. Afortunadamente, solo estamos viviendo temblores. Esperemos que no llegue a mayores y que podamos seguir disfrutando de estos lindos paisajes andinos que día a día, que mañana a mañana podemos disfrutar. Claro, mi Franklin, la tierra se encuentra un poquito bastante enferma y se encuentra en crisis, así como nos encontramos todos, porque somos, de alguna forma, las personas somos reflejo de donde vivimos, es decir, en nuestro caso, de la tierra, nuestra casa común entre todos. Y recojo las palabras que decía Chio Moncayo, para quienes lo conozcan, un saludo, Chio, un beso. La tierra ahorita está en un problema que se encuentra ya, ¿cómo explicarlo? Ya no podemos seguir abusando de los recursos que ella nos está brindando. Algo que decía Chio es que un pescado que nos estemos comiendo, le estamos de alguna forma quitando algo que está necesitando la tierra para sí mismo, para poder como sanarse, sobresalir. Subsistir. ¿Perdón? Subsistir. Exacto, subsistir. Entonces, claro, es muy complejo porque uno dice, ¿y ahora cómo me quito un pescado? O sea, tan rico que es el pescado y todas las personas comemos. Exacto, esa es la idea. Todas las personas estamos de alguna forma usando y abusando los recursos. Y eso es lo que le está llevando al acabose de la tierra. Sí. No sé si tenga, bueno, yo no soy graduada ni estudiada estos temas de geográficos y biológicos y acuáticos. Sin embargo, sí, de alguna forma las cosas se van reflejando, ¿no? Por algo es que los volcanes están despertando. Quizá no sea la razón, yo lo sé. Pero todo es por algo, o sea, nada está separado del todo de las cosas. El mismo hecho que hace unos días estaba un solazo, pero de esos que matan a la gente. Y a la hora empezó a llover y a la media hora ya empezó un sol. ¿Qué es lo que siempre hemos dicho aquí en el programa? Son cosas bien bien raras. Y sí, yo sé que es Quito, como decía la Cachi, es el Quito bipolar, pero es por algo y hay que tener cuidado. Entonces, pongámonos pilas porque yo todavía quiero seguir viendo esas montañas maravillosas, quiero seguir viendo pajaritos, quiero seguir despertándome y ver el sol de Miquito, Edén de Maravilla. Así es. Y de todo el mundo en sí, entonces, un poquito nomás de solo más conciencia, ser más cuidadosos, derrochar menos recursos y sobre todo saber explotar lo que realmente necesitamos y agradecer lo que hemos recibido y devolverlo de alguna forma. Así de sencillo. Con ser estos... recíprocos con la tierra, porque exacto, ella nos está dando cosas súper ricas para quienes nos encanta comer. Y un saludo para todas las personas que estén comiendo, desayunando, ya sea en sus casitas, en el bus, porque yo a veces desayuno en el bus. Y sí, un saludo. Ya. Bueno, ahora sí, les invito a escuchar precisamente algo dedicado a nuestra, a nuestro planeta viviente, a este ente maravilloso que nos acoge, la canción de la agrupación Jaguar, con este tema simpático, bonito, y disfrútenlo, Madre Tierra. Volvemos en el Como Tú. Regadas por tu amor infinito, tus manos nos dan la savia y siempre de ellas nos dan la vida. Es tu sonrisa que cubre mis agonías, mientras yo veo tu sombra. Madre Tierra, y si no la vemos como una madre, pues jamás vamos a entender que también necesita de nuestros cuidados, de nuestra atención y de nuestro cariño. Esa canción nos la dejaban como linda herencia los amigos de los Jaguar, y estamos en uno de nuestros segmentos. ¿Qué tienes ahí, mi querida Gwen? Curiosidades, mi Franklin. De alguna forma, el mundo se está volviendo loco para algunas personas. Para mí, yo creo que no, verás. Porque me acabo de encontrar con un ritual bastante interesante, un ritual indio, en el que se trata de lanzar a un bebé a 9 metros de altura para asegurar su buena suerte, que le vaya bien en la vida, porque obviamente lo tienen que lanzar de bebito. Imagínate si le lanzaran a una persona de grande. 9 metros al aire para garantizar su buena suerte. Obviamente va a tener buena suerte si lo cachas a lo que regrese, ¿no? Hacia la tierra, o sea, si no, regresa. Realmente ya perdió la buena suerte y algo grave. Oye, pero interesante, ¿en dónde realizan este tipo de rituales? Sí, antes que nada mencionarte que esta información se encuentra en esta plataforma bastante interesante, que es Playground. Entonces ellos nos están presentando. Para la mayoría suena obviamente a inconsciencia. Para algunas familias de los estados rurales de Maharashtra y Karnataka de la India, se trata de una tradición que atrae la buena suerte. Es decir, en el ritual se realiza cuando un bebé cumple ya los meses de 2 meses de vida a modo de ofrenda a Dios. Entonces es una forma como de agradecerle a Dios, le devuelvo, y si me devuelve, porque va a tener buena suerte y tiene que estar aquí. Si no, pues, no tuvo que bajar. Lo estás ofrendando a Dios. Dios, agárralo, si es que lo agarras es tuyo, si no, me lo devuelves nomás, que aquí lo cuidamos. Claro, es una forma de relacionarlo también con lo que muchas culturas hacen, que cuando rezan por el bienestar del bebé, ¿no? Ellos, en cambio, le lanzan 9 metros... hacia el cielo. Ya. Ajá. Entonces, interesante. Pero, o sea, hay que decir que muchas de estas costumbres para nosotros, desde nuestro punto de vista, es bastante extraño. Imagínate, los hindúes, para ellos, algunas de nuestras costumbres también deben ser bastante extrañas, ¿no? Por ejemplo, el cómo derrochamos comida en un país en el que abunda, pero también votamos y votamos, que cualquier otra sociedad se asustaría. Claro, mi Franklin. Y otra de las curiosidades que yo te vengo a ofrecer es, antes que nada, preguntarte, ¿cómo alteras tú tu mente? O sea, ¿con qué, no sé si estupefacientes de pronto? Yo tengo... ¿Alteras tu mente? Yo tengo la mejor de las drogas que puede consumir cualquier ser humano, y en realidad es tan poderosa y es tan fácil de adquirir que la encuentras donde sea. No estoy hablando de ninguna flor, ni ninguna hoja, ni de ni nada de eso. La música. ¿Ah? Cuando quiero alterar mi mente, pues depende del estado de ánimo. Te puedo poner un buen metal extremo, o puedo disfrutar de una ópera, o puedo disfrutar de algo así. O sea, y es mi forma de alterar mi mente, y en realidad me he dado cuenta que me sirve bastante. Ya, sí, de hecho esa es una de las formas de alterar la mente sin necesidad de consumir ninguna droga. Como les mencionaba, Playground mismo, y sin afán de hacerles publicidad, pero me gusta mucho las publicaciones que ellos hacen, nos presenta 6 maneras de alterar la conciencia sin necesidad de consumir drogas. Es decir, cómo engañar a tu cerebro sin meterte nada. Una de las técnicas es la respiración holotrópica. Esta es una técnica respiratoria en la que consiste en respirar de forma más intensa y rítmica en un entorno de calidez y protección, haciendo uso de música que nos direccione de alguna forma a los temas culturales, no temas culturales, como que te ambiente en un tema cultural que no sea el tuyo. Esa es la respiración holotrópica. Otro de ellas es la privación del sueño. Ya. Obligar a tu cerebro a mantenerse despierto puede causar reales alteraciones en tu mente. Así que hay que estar pilas, ¿no? Pero, Wendy, eso lo hacemos tú y yo constantemente si pasamos chateando hasta las 3 de la mañana, por lo general. Ahora entenderás. Y tenemos clases a las 5. A las 7, perdón. Ya estamos despiertos 6, así como cinco, mucho. Ajá. Entonces, ya lo hacemos seguido. ¿Por qué? Ahora entenderán por qué estamos medios locos. Ajá, eso explica muchas cosas. Ajá, otro de las formas de alterar a tu cerebro son los tonos binaurales, que son formas auditivas de ir direccionando a tu cerebro. Es decir, son como temas... Tipo mántricos. Tipo mántricos, exacto. Así, ¿tú has escuchado alguno de esos, mi Franklin? El típico... Ya. Om, que en realidad cuando se hace la apología de esa palabra no es om, sino vendría a ser como decir Dios, Dios. Entonces, esas son las, este tipo de palabras. Ajá. Mi Franklin, ¿alguna vez has tenido esa sensación de estar seguro, de no estar seguro si estás dormido o si estás despierto? Sí, sí, sí, me ha pasado, me pasaba antes muy seguido, últimamente solo paso despierto, así que no puedo estar seguro si estoy dormido o despierto. Bueno, pues a este estado del sueño, se podría decir, se lo conoce como hipnagogia. Ay. Y se lo puede, de alguna forma puedes tener control sobre él siempre y cuando sepas qué es y sepas que existe, obviamente. Entonces eso es otra de las formas de mantenerse alterado la mente sin necesidad de tener que meterse algo. Yeah. Y el último es tanques de aislamiento sensorial. ¿Recuerdas ese capítulo de Los Simpsons en el que Homero y Lisa se metían en las bañeras hacer como una tienda de hippies? Ya estoy seguro de dónde. Entonces, esos tanques. Esa es la idea. Cuéntanos un poquito, mi Frank. Sí, esos tanques precisamente tienen el agua a una cierta temperatura en el que el cuerpo ni se duerme ni se amortigua. Y te mantiene también te mantiene el cuerpo completamente relajado, sin riesgo a ahogarte, pero tampoco riesgo a hundirte. O sea, vas a tener una especie de gravedad tipo cero para que el cuerpo se relaje completamente. Y el estado de la cámara esta está diseñada para que la mente tampoco se duerma, tampoco se despierte, pero sí se altere en cierta forma. Entonces, de esta forma, he leído que hay personas que han logrado conectarse con sus yo interiores y poder enfrentar sus miedos o poder exteriorizar sus alegrías. Así es. Después de un momento de estar en este estado, la mente sobrepasa los límites de conciencia, libera el pensamiento introspectivo y la creatividad, y también lo mantiene en una sensación de relajación, mi Frank. Y algo que me olvidaba, que también nos presenta la misma plataforma, es mirar fijamente a los ojos. Suena extraño y suena como que no va a pasar, pero sí, realmente mirar durante un largo tiempo a los ojos, primero que te provoca una especie de cansancio mental bastante difícil de entender en la mente. Yo me acuerdo que pasé esto con nuestros amigos de Trompos y Garabatos, precisamente con Galo, cuando me hizo hacer un ejercicio en el que, para controlar la mente, controlar la quietud, me decía: mírame a los ojos. Y bueno, yo decía: te veo, y me decía: no puedes moverte, no puedes pestañear, si lloras, lloras, si te desmayas, te desmayas, aunque es muy poco probable, pero tú dale, solo mírame los ojos. Es una cosa terrible, porque la mente siempre trata de entender las cosas y siempre trata como de limitar. Entonces sí, yo decía, cuando yo le estaba viendo, yo decía: me está viendo, se está acordando de cuando me equivoqué en tal obra, seguramente está enojado. O sea, y claro, yo veía cómo la otra persona físicamente va aumentando el tamaño de las pupilas y todo. Entonces yo decía: qué miedo me va a comer. Y si de aquí nos, o sea, se pone así como, se altera y me empieza a golpear. Y claro, me decía: no te muevas. Y yo empezaba a llorar: no llores. Y yo decía: pero no puedo controlarlo. Claro, yo lloraba porque yo decía: ay, estoy asustada. O sea, te enfrentaste a ti misma. Sin embargo, resultó bastante interesante. No lo logré completamente, porque se supone que la idea es que el cuerpo primero que esté quieto, entre como en un estado de trance y configuras tu mente a estar como en la posición cero que conocen los artistas. Pues, sin embargo, es bastante difícil. Ya, me imagino por dónde va la cosa. Entonces, mi güey, ¿qué te parece si más bien nos vamos y volvemos ya después en comerciales? Porque ya mismo llegan los invitados. Y ahorita sí, invítame a escuchar algo, ¿te parece, mi querida? Antes que nada, arreglarás la casa para que lleguen los invitados, decía mi mamá. Ah, ya, entonces hagámoslo en el corte y mientras nos vemos a los ojos. ¿Con qué nos vamos, mi güey? ¿Qué me propones tú escuchar, mi Frank? Lo que tú me propusiste, Achic Mamita. Este es San Juanito Bonito de la agrupación Maikaru, ¿te parece? Sí. Ya, volvemos en el Como Tú. ¿Estás escuchando? ¡Como Tú! ¡Como Tú! ¡Ambras, afinar el herramienta, no! ¡Buenas tardes, comadrita! ¡Compadrito, buenas tardes! ¡Y fijo, bienvenidos los compadres de Maicago! ¡Mi compadrito! ¡Así han de venir por las fiestas de Cayambe! ¡Pase, compadrito! ¡Ahora sí voy a bailar con su música! ¡Gracias, gracias, comadrita! ¡Wambra Kuna! ¡Shamu Paichi, Shamu Paichi! ¡Kunan si aligota mi taquingi chinachu! Thank you.

Sentimientos nuevos. Te llevo enterrada en mí como una vida nueva. Te llevo, me embriago en tu calor para sentir. Escuchando como tú. No sé si esto es un ritmo coral o un ritmo vocal, pero los vocapelos nos decían, sin nada de instrumentos más que la garganta, ese es el único instrumento, a modo de bolero rocolero, tatuada en mi memoria. Una linda canción en una forma muy sui generis, los vocapelos en esta mañana de domingo, y ya mismo se acercan los invitados. Mientras tanto, recordarles que para cuando hay temblores, cuando hay terremotos, cuando hay algún tipo de catástrofe natural, siempre hay protocolos que debemos programarnos para poder seguirlos. No tenemos las cosas fáciles, pero si nuestros descuidos son muy grandes, las tragedias pueden ser mucho peores. ¿O no, mi buen? Sí, los sustos también que nos pegan, pues ahí. ¿Sí? A ti, por cierto, ¿dónde te cogió el temblor? ¿El del lunes o el del domingo en la mañana, después que lo cuando estábamos aquí en la radio? El del día lunes, que fue más o menos a las 11 de la noche. Ah, yo estaba ese rato leyendo en la casa. Estaba sentado en la sala de... en el lobby de la casa, por decirlo de alguna forma. Estaba sentado y mientras estaba leyendo, de pronto sentí que tembló y con bastante fuerza. Y en la casa hay unos ventanales muy grandes que vibraron con tanta fuerza. Y yo dije, eso se va a romper. Así que lo único que hice fue ponerme las sandalias y salir así caminando como si nada afuera de la casa. Y como me encontraba completamente solo, pues la impresión fue muy... muy fuerte, y enseguida escribir y a preguntar a los seres queridos cómo estaban. Pero la güey no me respondía rápido, no sé por qué. Porque salí corriendo, pues, mi Franklin. ¿Ya? Ya, a mí me pasó algo bien gracioso, verás. Yo me encontraba peleando sin tomar en cuenta que yo no peleo mucho. Sí, claro. Me encontraba peleando con una amiguita por un tema de deberes ahí que ya está pasado. Y estábamos ahí peleando, entonces hubo un punto en el que yo empecé a sentir que todo temblaba y yo dije, ay, me tengo que tranquilizar, me estoy mareando. Cuando regreso a ver a las lámparas en las que están colgados los focos de mi casa y vi pues cómo se empezaban a mover, yo no sé, me olvidé de todo, solo agarré mi perra y salí corriendo. Sí, yeah. Bastante fuerte. ¿Y sabes algo, algo real que pasó y que supongo que sucede en todos los lugares? Es el hecho de no poder dejar a un ser querido, ya sea persona, animal, planta, en la casa. Estábamos ahí en la casa y todos ya habíamos salido. Y como te dije, yo agarré una de mis perras, tenemos dos, y la otra se desapareció. No había la perrita, y como es la más chiquita, entonces mi papi se regresó a buscar a su perra. Y ahora sí, papi, por Dios, sale, está temblando. Y a pesar de que no fue tan... largo. Tan largo, claro, en ese tiempo se hace súper súper... Extensa, ¿ah? Ajá, el tiempo. Entonces yo era así, papi, por Dios, no, es que yo no salgo sin mi perra. Bueno, entonces consiga tu perra, pero sal, por Dios. Y de ahí ya pasó. Supongo que eso sucede en todos los lugares cuando no estamos preparados. Y bueno, obviamente uno no está preparado a este tipo de cosas. Sí, sí, sí. Pero sí hay que tener precauciones. Yo estaba conversando hace un poquito tiempo con nuestra querida amiga Juli Cárdenas. Un saludo para ella. Y estábamos hablando precisamente de eso del temblor. Y me preguntó, ¿y tú qué hiciste? Y le dije literal lo que hice. Cogí las cosas que necesitaba, que yo creí que necesitaba y me importaban. Así que agarré mi mochila de emergencia. Y lo que me di cuenta que mi mochila de emergencia realmente es mi mochila de emergencia mía, a mi modo. Porque tenía mi laptop, el disco duro externo, las memorias flash, un disco duro físico de computadora que lo tengo desconectado y que lo suelo conectar cada vez que lo necesito. Agarré todo eso, metí en la mochila con una botella de agua y eso fue con lo que salí en realidad. Yeah. Esa fue mi mochila de emergencia y me puse a pensar cuántas mochilas diferentes de emergencia podemos tener las personas. Ah, claro. Ajá. Claro, claro. Mi mochila de emergencia fue mi perra, porque fue lo primero que agarré y lo único, de hecho. ¿Te das cuenta? Y luego me puse a pensar, ¿y si algo que no quisiera llegase a pasar, pasara? Estaría por perder mi colección de discos. Y eso sí me dolería mucho, porque son años de inversión económica en mi pequeña colección de discos. Así que sí me dolió el hecho de no tenerlos así, de alguna forma empacados, listos para llevármelos. Oye, qué locura. Bueno, mi buen, ¿qué te parece? Ya llegan los invitados y vamos a tener muchas cosas de qué hablar. Pilas con los temblores, repasar, sobre todo con los niños, qué se debe hacer en casos de emergencia. Mantener la calma ante todo y ante todos, porque si nos alteramos, ya digo, las tragedias pueden ser peores. ¿O no, mi buen? Sí, o sea, las cosas que pueden suceder, yo me imaginaba en ese momento que nomás pudo habernos pasado y, o sea, obviamente la imaginación es bien densa. Al frente de mi casa hay un poste y yo decía, si nos cae el poste, o sea, tampoco me puedo quedar aquí en la casa. Uh-huh. Y me pongo a pensar en todo lo que podría pasar, entonces, más bien hay que estar prevenidos para ese tipo de, así es. De cosas. Y sobre todo con los seres a los que queremos y nos importan tener una comunicación constante en caso de alguna emergencia, saber hacia dónde trasladarnos y dónde nos vamos a encontrar y los protocolos a seguir. Así de sencillo. ¿Ya? Mi buen, ¿te parece si te invito a escuchar algo más sobre esta tierra bonita, tierra linda? ¿Qué escuchamos, mi Franklin? A la señora Margarita Lazo. ¿Estás escuchando? ¡Como tú! Mujercita mi vida, estrellita luminosa, si no muero, quedo loco, si no muero, quedo loco, qué silueta, qué donaire, qué hermosura, de esta chola es un primor, ay. Los domingos por la ronda, chispa calle en la alameda, con mi chola platicando, muy juntitos caminando. Y la gente que murmulla, ay qué chola tan divina, como besa, como abraza y se goza, con mi chola es un primor. Con mi chorro llora tan divina, como besa, como abraza y se goza con mi chola, es un primor. Hola, ¿qué tal? Les saluda José Cotacachi, director del Grupo Suriwán Bracuna. Les invito a escuchar este programa Como Tú. Pues bueno, entre sacudones y temblores regresamos en el Como Tú, lo que escuchábamos a la encantadora Margarita Lazo con esa voz increíble, espectacular, impresionante, no sé cómo más decirle, pero si le, tal vez le alabo un poquito más, nos venga a visitar por acá por los micrófonos algún ratito, ¿sí o no, mi buen? ¿Qué más, mi buen? Te veo bien acompañada. Cabina llena y corazón contento, como se suele decir por aquí, por los micrófonos a estas horas de la mañana. Cuéntanos, buen. Te veo bien acompañada y con una sonrisa de oreja a oreja, con sonrisa de sangolquileña. Así es, mi Franklin. Bueno, no vivo en Sangolquí, de hecho yo vivo al otro extremo, pero somos todo lo mismo, entonces ahí vamos. Te cuento que estoy aquí con unos chicos de la Facultad de Comunicación Social que tienen una idea súper interesante y que precisamente por eso, porque como tú siempre estás cogiendo gente que tenga nuevas ideas, que esté trabajando en pro del desarrollo de la... en pro del desarrollo, porque la Wendy siempre repite las palabras. en pro de las actividades comunicacionales, actividades artísticas, culturales. Entonces, por eso el Como Tú les invitó. Pero, ¿qué tal, mi Franklin? Bueno, yo solo te voy a decir el nombre del colectivo. Se llama Radio Office. Radio Office. Así es, y más adelante nos van a estar contando por qué ese nombre. Sin embargo, ¿qué te parece si ellos mismos nos cuentan quiénes son y qué hacen por aquí? Muchachos, bienvenidos, muchacha, bienvenida. En esta mañana de domingo les agradecemos su visita. Pues, ¿por dónde empezamos? ¿Empecemos por gerencia o empecemos por...? Sí, por gerencia, ¿no? Entonces, nos visitan de la oficina, así que su gerente propietario, entre comillas, eso. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, así mi hermano? Por favor, un saludo y preséntate para nuestros queridos escuchas. Hola, buenos días. Yo soy John Narváez. Se podría decir el director de Radio Office, aunque no lo considero el mismo director, pero... Bueno, en todo caso yo me encargo un poco de organizar fechas y lugares para que mis compas se desenvuelvan en lo que saben hacer, porque creo que así nació en principio, darle el espacio a los compañeros que querían practicar y la facultad me le brindaba la oportunidad de practicar lo que quiere aprender. Entonces era el Radio Office, creo que nació con esa idea. Ven acá, practica como tú quieras, no te pongo ningún lineamiento, no digo que hagas esto o no hagas esto, simplemente hazlo y vemos qué pasa. Entonces, esa es mi función dentro de esta organización y espero que les guste la entrevista que nos van a hacer el día de hoy. A ver, entonces, pero John no vino solo, te están acompañando. Por favor, dale paso tú mismo a quien creas que se merece el paso. Ok, yo creo que el que se merece el paso en este momento es Roberto Narváez, que es el que nos colabora en lo más difícil, que es ir a hablar, ir de un lugar a otro, ir a estar conversando con toda la gente. Entonces yo creo que Roberto es el más indicado para hablar en este momento. Ah, él es el de la labia. El labioso. No puedo haberlo definido mejor. Una pregunta antes de continuar, chicos. Algo que me genera mucha incertidumbre. ¿Son familiares de pronto? John Narváez, Roberto Narváez. Parece, pero ¿hermanos, no, no, no, algo por ahí? Es que en la Facultad de Comunicación Social hay, creo que un 50% son Narváez. Ya. Ah, ya. Bueno. Entonces, familia. Todo en familia. No, pero es un pana casi hermano. Ya. A ver, entonces cuéntanos Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Roberto Narváez, soy estudiante de la Facultad de Comunicación Social. No soy pariente del John, pero sí es como un hermano. Estamos trabajando ahorita en este proyecto de Radio Office. La verdad yo no considero que lo mío sea lo más duro. Sí soy el labioso del grupo, pero no quisiera desmerecer el trabajo que también tenemos con nuestros panas que nos acolitan y se esfuerzan full cuando es un día de sesión, cuando es un día de cubrir un evento y es complicado subir a estar cargando una cámara que pesa a veces más que tu cuello, estar cargando los lentes, estar aguantándote el sol, estar esperando a ver si es que tal vez consigues una entrevista que puede ser o no puede ser. Pero más que todo, seguir con la gana, seguir con el entusiasmo, seguir ahí con una sonrisa en la cara esperando conseguir lo mejor. Y sí quisiera también darles un reconocimiento a mis compañeros, a todo el equipo de Radio Office, porque entre todos hacemos el trabajo más duro, que es seguir siendo Radio Office. Entonces, ahora tú, por favor, dale el paso al siguiente, a quien tú creas también que merece tener la palabra este instante. Claro, o sea, quisiera presentarles a una persona muy conocida de la facultad. No, mentira. No, es muy querida de la facultad y es del alma también de la Radio Office. Con ustedes, la Negra Ceballos. Por favor, Negrita. Hola con todos, yo me llamo Valeria Ceballos. Me dicen Negra porque me encanta el negro, no me pueden ver, pero me pueden escuchar. Bueno, yo soy una colaboradora de Radio Office. También trabajo en proyectos independientes, culturales, pero conocí en la facultad a amigos que son colegas y hermanos a la vez. Creo que lo que más acolito es poniendo el alma en Radio Office, porque creo que yo soy como una colaboradora nomás, pero siempre estoy pendiente, si se puede acolitar con la cámara, haciendo las fotografías, en eso me encargo yo. Ya, yeah. Ahora, porfa, tú misma dale el paso a quien falta también de la oficina. No, él no necesita presentación. Sí. Él no necesita presentación. No, él no le parece, no le hagan caso. Entonces, le cierro el micrófono, ¿ya? Él solo hace la fotografía, pero él mismo se presenta, porque como que no me cae tan bien. Yeah. Hola, gente, bueno, mi nombre es Felipe Rosines, soy director de fotografía de Radio Office. Relativamente nuevo, recién ingresado a las filas de la radio. Interesado porque me parece que son unos espacios en donde nosotros como estudiantes podemos también poner en práctica lo que aprendemos en la U, ¿no? No solamente acoger una cámara y filmar o grabar un evento, hacer una cobertura, sino también verle un lado más allá, un lado hacia lo social, hacia lo humano, hacia lo que conforma lo cultural de nuestras sociedades, hacia por qué de los eventos y cómo significan, ¿no? Los eventos tanto para los artistas como para la gente que va a ver, lo que es bastante importante. Entonces, ese es más o menos la onda de Radio Office, ¿no? Tratar de apegar nuestro trabajo a lo más humano, a lo cultural, a lo que nos une como hermanos, como hemos hablado, ¿no? Como la comunidad que somos en Radio Office. Pues bueno, ya pudimos saludarlos, ya pudimos darles a conocer, vamos a nuestro espacio a corte y les queríamos dar a conocer precisamente a nuestros amigos, ya que también nos vinieron a sugerir música y buena música, de la música que se hace aquí pues en esta maravillosa tierra. Una sugerencia que nos hizo Roberto, ya nos acabó de pasar, está calientito el tema, la agrupación Hatton con Pan del Día, así que mientras disfrutamos este Pan del Día, acompáñenlo con café, acompáñenlo con leche, con chocolate, porque estamos en hora de desayuno. Volvemos en el Como Tú. Bajando el obrero, sus pasos ya son de muerto, y su familia lo espera con los besos para la cena. Viene bajando la brisa, acaricia sus manos blancas, las luces blancas reflejan la seriedad de su rostro.

nos dicen qué mala idea fue los Marley muerto, pero qué buena idea fue para ellos haber grabado con el señor Huidrobo. Canción sasa, bandaza, Marley muerto, y así amigazos también. Esperemos que no haya sido una mala idea, sino muy buena idea compartir esta mañana con ustedes. Muchachos, cuéntenos, además bien, Gwen, tú tenías por ahí algunos datos que nos querías compartir. No, mi Franklin, acerca de las buenas ideas yo te quería hablar. Qué chévere pensar en crear tu propia oficina. No esperar a que alguien te esté dando trabajo, que te esté quizá uno de alguna forma desperdiciando todas las ideas que uno tiene. Obviamente por esperar que alguien nos apruebe, ¿no? Entonces, qué mejor que crear tu propio espacio. Y para eso están aquí los chicos de La Oficina. ¿Así es? La Oficina de Radio Oficina. La oficina del lunes se trasladó a este día domingo y todos están así bien internados y encorbatados. No. Muchachos, ¿por qué Radio Office? Cuénteme, por favor, alguien explíqueme. Bueno, yo creo que soy más indicado para explicarte cómo nació, precisamente. Pues les cuento a todos los que nos escuchan, madres, padres, niños, compas de la facultad, si nos escuchan por ahí. Ustedes saben cómo nosotros empezamos, pero les voy a recordar. Estábamos, creo que fue hace 8 meses, en unos 4 meses cumplimos nuestro primer año, pero hace 8 meses recuerdo que nos reuníamos con los panas de psicología, con los panas de artes. Nos sentábamos en los arbolitos atrás de la Facultad de Comunicación Social y conversábamos acerca de los proyectos que tienen en la San Pancho, de los proyectos que tienen en la UTLA, de los proyectos que tienen en la Universidad de Guayaquil, y todos los proyectos que hay fuera de la Universidad Central. Y nos decíamos, ¿por qué aquí no hay un proyecto tan bueno? O sea, hay proyectos de la central, pero no digamos que son, wow, el proyecto, Dios mío, ¿qué ves? No podemos decir eso. Eran proyectos, pero no eran grandes proyectos. Entonces, yo tenía un compa que se llamaba Pablo Rosero, no sé si nos escuchas, Pablo, esto es para ti. Él me acuerdo que me metió el bichito en la cabeza y me dijo, brother, ¿por qué la oficina no tiene su propia radio, no tiene su propio proyecto? Pero John, cuéntales un poco, ¿qué espacio es la oficina? Ah, claro, ¿dónde claro. queda? ¿Quién nomás anda por ahí? Claro. ¿Quién nomás piensa? Okay. Yo sé caro que se hace en la oficina, para los que no saben, ¿no? Bueno, la oficina es un espacio verde, es un espacio libre, es un espacio en el que tú puedes desenvolverte como quieras, sin discriminación, sin prejuicios. Bueno, y si hay prejuicios, es simplemente joda. Te diviertes, la pasas entre panas. Si quieres estudiar, pues estudias. Si quieres tomar, pues tomas. Si quieres fumar, pues fumas. Si quieres crear proyectos, los creas. Entonces, el espacio de la oficina son los arbolitos verdes que están atrás de la Facultad de Comunicación Social, en donde los estudiantes con ganas de desestresarse de la facultad se acercan a estos espacios y conversan con los que también quieren desestresarse de la facultad. Eso es la oficina. Si es que alguien que está interesado en venir a nuestras instalaciones, pues están bienvenidos y los recibiremos con un brazo abierto. Bueno. Ahí vamos a ir con otras cosas. Ya, es bacán porque es interesante cuando empezó esto de la ofi, que empezó con el John, porque como él dice, o sea, es interesante porque no solamente son espacios de recreación, sino también espacios donde nosotros tenemos una comunidad, en donde cada uno aporta su granito de arena, cada uno tiene su habilidad, cada uno tiene su destreza. Entonces, esa es la cosa, o sea, vamos como armando y delineando y vamos armando proyectos poco a poco, porque alguien apoya por acá, por lo de comunicación, o por foto, o por sonido. Entonces, como que hay muchas veces que no se nos da, por ejemplo, en la universidad las suficientes herramientas como para lanzar este tipo de proyectos, pero en lugar de solamente verlo desde ese lado negativo, más bien tratamos de solventarlo nosotros mismos con nuestras propias manos y nuestras capacidades, porque nos dimos cuenta de que somos capaces de hacer un montón de cosas chéveres, ¿no? Sí, entonces, como les contaba, este es un espacio de la oficina. Todos nosotros estuvimos ahí en un principio. Todos nosotros compartimos ideas, todos nosotros compartimos unas copas, todos nosotros compartimos un buen porrito por ahí. Sí, que es así, es que no era una lucha. En todo caso, desde ese espacio nació Radio Office, desde ese espacio nació la idea de crear un proyecto para los estudiantes y hecho por los estudiantes. Entonces, mi padre Pablo nos dijo, hagamos, o sea, hay que hacerlo, no hay que pensar, hay que hacerlo. Y le dije, hay que hacerlo, vamos a la San Pancho, y hablemos con los brothers de Radio Cocoa a ver cómo hicieron su proyecto. Para los que no conocen, quiero dar el es un medio de comunicación de la Universidad de San Francisco, que también se dedica a hacer esto de la cobertura de la escena independiente. Pero ese es su proyecto y nosotros tenemos otro proyecto. Ya, chicos, antes de irnos a corte, yo quiero saber qué es lo que están creando ustedes ya como Radio Office, ya como proyecto. Uh-huh. Hemos estado haciendo tanto coberturas como de festivales, de marchas, Voz Negra, todo tanto de algunas marchas y eso. Pero en realidad lo que estamos, en nuestro plan ahorita es realmente hacer una cobertura del Verano de las Artes, que está ahorita fresquito, ¿no? Uno de los eventos de lo que se está hablando. Y bueno, uno de los planes primero, retratar lo de los artistas, ¿no? Hemos hablado con bandas como Da Pound, como Alkaloides, con Jazz de Roots, entonces haciendo las coberturas, ellos han conversado con nosotros igual de la importancia de este tipo de eventos para el ser independiente, para la gente que va. Y entonces, y bueno, yo lo que decía al John, al Robert, al Negra, a todos conforme el Radio Office, era que debíamos crear este sello, ¿no? O sea, que la gente diga y reconozca claramente que es Radio Office y que este es el trabajo de los chicos de la central, y que podíamos sacar incluso muchas ventajas, ¿no? Yo le dije, no solamente sabemos grabar o este tipo de cosas, sino también tenemos unos puntos más críticos, más apegados a lo humano, ¿no? Entonces ese es más bien nuestro objetivo, no solamente retratar lo lúdico o lo de los eventos, sino también un lado más humano, más transgresor. Bueno, lo que Radio Office hace son productos comunicacionales de coberturas. Nosotros somos una agrupación independiente, nacido desde los estudiantes y para toda la comunidad universitaria y todos los que nos escuchen y nos vean y nos sigan. Lo que nosotros hacemos es fortalecer la escena independiente, pero no solo hacer las coberturas de ir, grabar, sino también, como decía Felipe, analizar. Nosotros como estudiantes de la central hemos recibido bastante teoría y creemos que es algo que nosotros no podemos dejar de desaprovechar. ¿Ya? Es decir, nos enseñaron tal vez un poco de fotografía, de audiovisual, de teorías, y todo eso nosotros hacer un buen producto, es decir, hacer las coberturas con entrevistas de lo que dice la gente, lo que piensa, de todos los sectores, de los músicos. Hemos estado haciendo coberturas de lo que fue la gala canábica, la marcha por la marihuana. También hacemos trueques con centros culturales como Pitutambo y Casubita, con uh-huh. quienes se hicieron algunas sesiones de las que Roberto nos va a comentar cómo fue. Bien. Permítame un segundito que, hablando de escena independiente y todo eso, y esto a veces parece muy hablado, quiero proponerles escuchar algo de música. Claro. Los amigos de los Monkey Root nos estuvieron visitando hace un tiempito y vamos a disfrutar algo de la música que ellos nos dejaron. Les invito a que escuchen El Cóndor Ya No Pasa, y mientras tanto ya vamos a seguir dilucidando algunos de los temas, que hay un montón de cosas que conversar. Hay un montón de cosas que hablar, mi Franklin. Dime si no te parece una buena idea. Muy buena idea fue. Así que volvemos despuesito con más de En el Como Tú. Estás escuchando Como Tu Radio por Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Te habla Antercero, les envío saludos desde Puerto Rico. Sigan escuchando buena música, suban el volumen. Mira cómo baila el elefante, saltan en la jungla, orangutanes, cantan los tucanes, haciendo coros, el león rugiendo su sinfonía. Ah, ah, ah. La lluvia comienza, malas noticias, pájaros de acero contaminando, lanzas en el cielo pidiendo calma, pero el arrogante quiere el dinero. Oh, oh, oh. La selva se tiñe de color rojo como una manada entristecida, porque ha llegado el asesino y con su codicia mata la vida. La pegamento que cubre a las nubes. El ruido del acero molesta al nativo que cuida sus bosques, que son su medicina, su hogar, su vitamina, su sombra y su destino. El cóndor ya no pasa, los osos y anteojos se pierden en el monte como si fuera una magia. El mono barrigudo, la nutria, el armadillo, el guacamayo es presa del hacha destructora. Y regresamos con lo que estábamos conversando, chicos. Estamos aquí con Radio Office, que nos van a contar un poco acerca de ya cómo van realizando la gestión como tal de su de los productos comunicacionales que van realizando. Bueno, para hacer este tipo de declaraciones, obviamente el más labioso tiene que estar metido aquí. Claro, verán, Radio Office, el proyecto se basa en una cooperación con diferentes centros culturales, con diferentes espacios, diferentes colectivos de personas, sin necesidad de dinero. Es únicamente a través del trueque y sobre todo de la buena energía que le metemos, porque no es que les pedimos grandes favores por una, por un, que será un spot chiquito. Les damos un buen producto a cambio de su ayuda, que en este caso, por ejemplo, yo podría mencionar, el primer caso que tuvimos fue la Casa Uvira. Es un centro cultural, queda en la parte de atrás de la Universidad de la Facultad de Comunicación Social, a un lado del Colegio Luigi Galván y cerca del redondel de Miraflores. Para las personas que quieran, ahí dan talleres, dan de todo, es un centro cultural completo. En este espacio nosotros tuvimos la grata fortuna de poder usar la Caja Negra, que se trata de un espacio donde las personas, donde allá pueden realizar funciones de teatro. Y nuestro trueque fue ayudarles con cositas que necesitaban en la casa, pintura, focos, ayudar con un poco de barriendo, limpiando, deshiervando un poco el césped y acolitando también nosotros como... O sea, no quiero decir que ya somos unos profesionales, pero me parece que la seriedad del caso debería ser considerar nuestro trabajo como algo bastante bien hecho. Y nuestro punto ahí es de entregarles un producto comunicacional, un producto mediático de calidad, grabado con buenas cámaras, en buena definición, con una buena edición, para poder promocionar lo que ellos también necesitan, que es que se conozca su espacio. Entonces, en este caso también se les ayudó con el video. De esta manera nosotros realizamos ya el primer video, la primera producción de Radio Office, que fue un día bastante ajetreado, con muchos problemas, muchas risas. Hubo De todo, pero sobre todo fue que todos le metimos la gana. Todos estuvimos ahí, ayudamos, así sea a mover un tacho de basura, ayudábamos en lo que se necesite. El momento de la grabación creo que fue el momento más exitoso que tuvimos, porque fue el primer encuentro con el ámbito que de verdad queremos llegar a tener. Recuerdo que estaban todos los camarógrafos, creo que fueron 8 camarógrafos. 8 camarógrafos acosando al pobre vocalista de todos los ángulos que podían. De todos los ángulos que se podía, se repetía la canción. Fue un momento de mucho estrés, pero a la vez me parece que fue un momento crucial, porque ya se demostró que sí podemos hacer algo profesionalmente. Y no es cuestión de tener una preparación tan material ni también tantos recursos, sino es tener la gana. Uh-huh. Y en base a esto también se ha desarrollado ya con el colectivo del con la Casa de Quitutambo, es otro centro cultural. En este caso a ellos se les hizo la cobertura de el Inti Raymi, que fue el Hatunayu, fue justamente el 21 de junio, la noche del 21, la noche del 21 de junio fue, o la noche del 20, la noche del 21. Fue la noche del solsticio, justamente 21. Por el tema del Inti Raymi. Coincidencialmente fue mi cumpleaños, así que yo fui corriendo allá. Celebramos, grabamos, hicimos todo el trayecto desde lo que es el Panecillo hasta la Casa Machangara, en donde la Casa Machangara se realizó la ceremonia de San Pedro, y posteriormente a esto se hizo un recorrido hasta el centro histórico, en el cual era la iniciativa dar a conocer esta fecha importante que es parte de la cultura en la cual vivimos. Como les indico, se ha hecho. Nosotros trabajamos solamente en base a trueque. A ellos también, justamente el día de hoy, les entregamos el producto final, que fue el video que se va a promocionar el transcurso de esta semana, sobre la cobertura del tema del Inti Raymi que se les hizo a la Casa Quitutambo. No se lo pierdan, esta semana lo vamos a estar promocionando. Además, también tenemos ya los otros productos que los pueden ver en nuestros espacios, en nuestras plataformas de Radio Office. El documental, hay un documental, ajá. Bueno, hay varios productos que están ya pendientes, igual, y algunos que ya hemos lanzado, así como unos teasers. Entonces, bueno, para quienes nos estén escuchando, buscáganos en Facebook como Radio Office. Y también en YouTube, que ya van a estar nuestros videos ahí. Y de hecho estábamos a punto de lanzar también lo que fue la cobertura del Verano de las Artes, como ya les había mencionado, con unas cosas chéveres ahí, viendo a la gente puguear, viendo a la gente saltar, disfrutar, los el fuego de Dapao. El fuego de Dapao, que fue algo medio sui generis por ahí, que vamos a estar hablando de eso. Ajá, incluso se va a lanzar un escrito que nos recolitó un colaborador igual de Radio Office, que es Sebas. El Sebas Vera, que no anda por aquí, pero bueno, nos va a estar yendo. Sebastián Paredes Vera, que es otro colaborador, nos va a estar hablando igual un escrito de eso. Entonces, estén pendientes y al salir los productos, y búsquennos, como les dije, en nuestras páginas, en Facebook y en YouTube, a ver lo nuevo de Radio Office. Viene fresquito. Sí, recuerden que traemos full cosas más. Tienen que seguirnos en YouTube de ley, porque estamos con esto del Verano de las Artes de Quito. Tenemos entrevistas, tenemos saludos. Los de Dapao y Jazz de Rock nos están saludando a Radio Office. Alcaloides. Están que se matan de risa con lo de la Radio Office y nos mandan ahí con toda su alegría y su energía. Entonces estén pendientes. Ajá, y recuerden, nosotros somos Radio Office, somos un colectivo de estudiantes de la Universidad Central que realizamos coberturas a la escena independiente. Ese es nuestro ámbito, fortalecer la escena independiente. Bueno, casi todo lo que se hace aquí en Ecuador es independiente, porque no tenemos grandes disqueras ni grandes maquinarias. Sí, pero nosotros como estudiantes no dependemos de la facultad. Creo que eso es de lo que nosotros más destacamos. Ya me doy cuenta por dónde van. Se cansaron de recibir materias y empezaron a hacerlo práctico. Echando la mano el uno al otro con lo que sabían, ¿no? Está bien, muchachos. Y también veo que siempre están proponiendo buenas y cosas novedosas, ¿no? Aquí nos están proponiendo que pongamos algo de una agrupación que yo no la había escuchado hasta el día de hoy. Para mí va a ser... Te presento, amigo, nuestro primer hit, nuestro primer promocional, la banda que nosotros la comenzamos a tratar de apoyar y la vamos a seguir apoyando. Y cuenten aquí también con el espacio, ¿no? Ya, entonces, esta vez vamos de estreno con el Como Tú. Nos gusta estrenar cosas, como salimos chinchosos con zapatos nuevos, pero también con música nueva. Hoy vamos a escuchar a esta agrupación, Cannabicus.

El señor guayaquileño y señor en todo sentido de la palabra, un saludo para el señor Ricardo Pita, que ahí nos dejó también su saludito. Esta canción despierta, y despierta la vida, despierta la emoción, y despierta el buen compañerismo, la buena charla, la buena conversa, solo nos faltó el buen café con los amigos de la oficina. Ah, no, ¿cómo es que es? Radio Office. Exacto. ¿Qué? Oiga, muchachos, interesante el trabajo, hacia dónde van, hacia dónde proyectan. ¿Cómo ven ustedes a Radio Office de aquí, por decir, a unos 5 años? Uf, es una buena pregunta, ¿eh? Por supuesto que sí. Yo principalmente siempre me imagino en un futuro como una gran productora, una productora que sea conocida y sea deseada, sea codiciada por los artistas de la escena independiente. Que alguien que tenga una banda diga, oye, ¿cómo vamos a salir al estrellato? ¿Cómo nos vamos a hacer conocer? Pues llamamos a Radio Office. Ah, claro, esa es una buena idea. Eso es mi yo veo ese futuro para Radio Office, que la gente sepa qué es y sepa qué hacer en unos 5 años. Ahora, lo que yo les quería comentar era sobre la escena independiente en sí. Sabemos que aquí en Quito y en Ecuador hay varios medios, medios virtuales en su mayoría, que se encargan de hacer las coberturas, el seguimiento a la escena independiente, pero hay una escena que se deja de lado, que es la escena emergente. Estas bandas que quieren hacerlo, quieren tocar, quieren mostrarse a la gente, pero como no pegan o no son lo suficientemente buena música, no les ayudan. Se van con los típicos, con los artistas que se conocen. O la otra, mil disculpas que te corte, son buenos, pero no tienen padrinos que les acoliten. Ajá, exacto. Es no hay espacios. Así es, no hay apertura. La falta de espacios es lo que a veces mata buenas bandas en realidad. En hace unos 3 meses decidimos formar esta línea editorial que tiene Radio Office, y sería la línea editorial que tenemos es democratizar los espacios culturales, es decir, que cualquier banda, tenga dinero o no tenga dinero, tenga pegue o no tenga pegue, hay que darle un espacio, hay que ofrecerle su oportunidad. Entonces, para todos aquellos que nos escuchan y creen que tienen la oportunidad, que se merecen una oportunidad, nosotros estamos gustosos de darles esa oportunidad. Simplemente comuníquese con nosotros por redes, en Radio Office en Facebook, igual Radio Office en YouTube. Pero si están más interesados, les podría pasar mi número. Para aquellos que quieren contactarse con nosotros, búsquenos. Nosotros les echaremos una buena mano. Pero aguanta, despacito. Espero primero que vayan por un cuadernito, un estero, que desbloqueen el celular hasta que quiten la clave. Cojan y anoten el número de John Narváez. Ahora sí, pero pilas a todos. John del sillón. John es del sillón. Igual si a todos nos escuchan y tienen algún sobrino, un primo, un amigo que tenga una banda y quiere y tengan en serio las ganas, que nos busquen aquí. Contáctenle al John, al del sillón. Aquí va su número, pilas. A ver, para todos aquellos que ya sacaron su libreta o desbloquearon su celular, aquí les va. Es el 099-288-3051. Aguanta, más a lento. A ver, otra vez, para todos esos distraídos. 099-288-3051. Igual, para la gente que recién se está conectando aquí a la radio de la Casa de la Cultura, nosotros somos Radio Office. Somos un grupo de estudiantes, búsquenos en Facebook, en YouTube. Entre más suscriptores, más gente se entera de lo que nosotros estamos haciendo. Claro, también importante decirles que no solamente es para bandas que quieran promocionarse o ese tipo de cosas, sino también a gente que quiera colarse, ¿no?, a la Office para que crezca como equipo. Entonces, muy importante convocar a gente que tenga una cámara, que tenga la buena onda de tomar unas fotos, de cubrir eventos, de venir a checar lo organizacional, a trabajar en nuestro departamento de comunicación con otras entidades, ¿no?, en lo organizacional. Entonces, a toda la gente que quiera no solamente promocionarse, sino también acolitar y unirse a la organización Radio Office, pues contáctese con nosotros, que es una bestia, porque así nos va a ayudar a crecer como grupo. Y no solo a bandas o a músicos, sino a artistas y también a centros culturales. Ya les hemos comentado que trabajamos con Quito Tambo y Caso Villa. Ya hemos de estar publicando lo que hemos hecho para estos centros culturales, y también si hay otras casas que se quieren sumar a Radio Office para hacer algún tipo de trueque, que igual se contacte con John. Justamente nada más para acotar con lo que decía Feli, sí, las personas que estén interesadas, basta nada más la gana que le metan. No solo son cámaras, no solo son edición, necesitamos de gente que nos ayude en todo. Necesitamos logística, necesitamos hay gente que nos ayude con transporte, necesitamos gente que nos ayude así sea para pasarnos las colas, las aguas, necesitamos gente que nos acolite y esté de verdad comprometida. Por ejemplo, en este último verano de las artes, Feli tuvo una brillante idea que fue subir a cubrir esto. Y fue la simple gana de meterle. Logramos unas cuantas entrevistas que próximamente las podrán ver en nuestras plataformas. Justamente también estamos tratando de conseguir a alguien que pegue más, porque por ejemplo yo no pegaba en hacer una entrevista. Lo siento, ustedes no me ven. Qué bueno que no le ven. Solo es labioso. Y eso que es de labioso, Pero justamente con la labia, por ejemplo, eso ya conseguimos una persona que nos ayudó con la reportería, Valentina Frey. Te mando un saludo, gracias. Se te agradece la colite. Así los con cariño, claro, con cariñito. También a las personas que nos deseen acolitar con cualquier otro evento, vamos a estar realizando otras sesiones y también tenemos una sesión pendiente en la Casa Quitutambo. Comuníquense con nosotros y cáiganos para que vean cómo trabajamos y en base a eso, júzguennos. Y pilas, hoy domingo lanzamos la cobertura ya del verano de las artes, así que no se lo pueden perder hoy domingo en nuestra plataforma YouTube Radio Office. ¿Cómo? Radio Office, pilas, eso, tecléelo bien. Pilas con ese apoyo, gente. Yo les deletreo. RADIOFFICE. No hay donde perder. Exacto. Mira, ya saben, búsquennos al John del Sillón, contáctense y... Ya saben, somos un grupo abierto, somos la oficina, estamos con los brazos abiertos para todos quienes quieran y acotarse, ¿no? Igual a la gente de la Facultad de Comunicación Social que nos está escuchando. Chicos, nosotros somos compañeros, estudiantes, también vamos a ser colegas y entre panas podemos hacer grandes cosas. Hay chicos que les guste, que tengan las ideas, que quieran hacer de camarógrafos, todo eso. Este es un gran equipo que en verdad queremos surgir como Radio Office y hacerlo súper bien. Así que, gente, comuníquese, suba la Office, es un espacio bacán, es un espacio de amigos. No mordemos, pero ahí podemos hacer muchas cosas. Así que pilas, Radio Office, salida de la oficina, haciéndole guerra a la universidad, haciendo nuestras propias cosas. Yo que quería que me muerdan, ya ni modo. No, si quieren, no importa. No, no, el agradecimiento es con un beso. Ya. ¿Cómo, John? Muchachos, yo aquí tenemos una frase, mil disculpas que corte. Aquí tenemos una frase que siempre la repetimos con todos nuestros amigos. Regresen cuando quieran, puedan, necesiten o ameriten. Que este también es su espacio, ¿no? Así que les queremos agradecer por habernos regalado estos minutos en esta mañana y en serio les esperamos para próxima con más novedades y porfa sigan cruzando más musiquita que está mangando que nos pasaron esta mañana. Los gracias, bien. Igual Casa de la Cultura por este chance para conversarles de nuestros proyectos. Muchas gracias. Igual. Que más que proyectos veo que ya son realidades, así que felicitaciones de corazón, muchachos. Sí, gracias por apoyar esta realidad. Ya, pues bueno, les esperamos muy pronto, ¿no? Nos vamos a tanto con corte y así despedimos a nuestros amigos invitados. Ya nos venimos con nuestra agenda cultural. Vamos a escuchar a la agrupación Currumbao con el Chuya Parrandero. Volvemos en el Como Tú. Chao. Chao. Adiós. Adiós, chicos. Mamá. Papá. Mamá. Papá. Mamá. Papá. Mamá. Papá. Mamá. Papá. Por las noches yo me va a barandear. Papá, escucha bien lo que le voy a explicar, que si yo salgo es porque hay bulla en la calle y que no hay cuento que me apague el embale. Este es de Chuya Parrandero, mamá. Este es de Chuya Parrandero, papá. El que se adueña de las calles y con esta banda se pone a gozar. Mamá, papá, este es de Chuya Parrandero, mamá. Este es el Chuya Parrandero, papá. El que se adueña de las calles y con esta banda se pone a gozar. Mamá, papá. Ay, mamá. Baile con el gallo en la catedral. Ay, papá. El cucurucho te puede asustar. Ay, mamá. Cuidado con la casa 1028. La mediecita. de las buenas propuestas musicales y de las buenas propuestas, de las buenas vibras, de la mucha alegría musical. Los Currumbao con este El Parrandero. Oye, qué cancionzazo, ¿no? ¿No? Muy buenos. El Chulla Parrandero. Me gustó, muy buena esta agrupación Currumbao, de lo que nos llegó hace un poquito nomás de tiempo. Ojalá nos puedan acompañar pronto, ya estábamos conversando con los muchachos. ¿Qué te parecieron las propuestas musicales de hoy, mi buen? Parte armada por los amigos de Radio Office y otra parte armada por nosotros. Un programa con mucha buena vibra y mucha buena energía, ¿eh? Así es, mi Franklin. Bueno, como siempre, yo manejo este tema de las energías. Uno siempre atrae energías positivas cuando brinda energías positivas. Ya me puse un poco filósofa y ¿qué será? No, religiosa no creo. Pero ya me puse así. Espiritual. Todo espiritual. Así y es. Que suenen así, pajarito. No, no es cierto. Pero sí, muy buena energía de los chicos, mi Franklin. Y también un agradecimiento total por ayudarnos con este tipo de música, que de alguna forma, como decíamos en el programa, a veces no hay espacios por donde pasarlas, y para eso está él como tú. Así es, un fuerte abrazo y mucho agradecimiento para esta alegría que nos inyectaron a Valeria, a Roberto, a Don y a Felipe. Y gracias, muchachos, por haber venido, gracias por haber estado con nosotros, gracias por haber compartido parte de su tiempo dejando la oficina de lado y convertirse en parte de la locución del como tú en esta mañana. Chévere vibras, muchachos. Y en realidad, un fuerte abrazo, ya que ese sueño ya no es un sueño, es una realidad que está trabajando, y así se empieza, y luego de a poquito se van construyendo los imperios, de esa forma. Así es, amigos y amigas, y si ustedes también quieren hacernos conocer de pronto alguna sugerencia musical, alguna sugerencia para el programa, algún tema que quieran que tratemos, o simplemente quieren venir acá a acompañarnos en los micrófonos, nos pueden encontrar o nos pueden mandar algún mensajito, un mail ahí, como quien no quiere la cosa, en Facebook como tu-radio, para Twitter @como-tu-radio, o si nos desean mandar un mail, nos pueden mandar a la siguiente dirección: como-tu-radio@gmail.com. Así es, ya saben, todas esas buenas propuestas, y si también tienes tu evento, ya sea musical, cultural, dancístico, exposiciones, lanzamientos de libros, todo eso que nos encanta a nosotros, que queremos compartir y que queremos que también sea parte de nosotros, no se olviden de estar en contacto, no se olviden de acercarnos, no mordemos, como dijeron también los amigos de la Radio Office, tampoco mordemos, a menos que nos lo pidan. A menos que nos pidan. Así es, que ya saben, cuenten nomás también, hasta con nuestros dientes, así que con todo colaboramos. Ahora, Gwen, no sé si tenemos algo para poder hacer la invitación, aparte de la invitación que siempre nos haces, esa invitación al espectacular, al genial espectáculo que nos ofrecen nuestros queridos amigos de Humanizarte. Bueno, sí, hacerles la invitación que todos los días les hago, y agradecerles también a las personas que han llegado gracias a esta mención, porque fue muy interesante que el día sábado que estaba ahí, la gente llegaba y decía, ve, aquí es donde se presenta el grupo que dijeron en la radio. Entonces eso es muy muy interesante. En el barrio de La Ronda, este barrio maravilloso donde no solo venden empanaditas y canelazos, sino que es un barrio lleno de historia, está Humanizarte en la casa 707, también para contarles historias a través de la danza. Entonces hacerles la invitación a sus funciones todos los días, viernes y sábados a las 9:30 de la noche, mi Frank. Yeah. Oye, ¿qué tiempo dura más o menos estas funciones? Una hora de espectáculo, aproximadamente. Hora. Entre eso les presentamos historias de todo tipo, de la cultura ecuatoriana y latinoamericana, y también bailan con nosotros. Ah, ya. Entonces, se pegan ahí un bailecito. Si quieren ir a sacudir el esqueleto un ratito y disfrutar de lo que sería la buena y tradicional cultura ecuatoriana, desen un saltito todos los viernes y sábados allá a La Ronda, a la casa 707, para que puedan disfrutar de todo lo que nos ofrecen nuestros queridos amigos. Así es, mi Franklin. Y algo que también estamos manejando como grupo cultural, que somos en Humanizarte, es que hacerles concientizar de alguna forma a las personas que no solo asistan o asistamos a los eventos que son gratuitos, como ha sido últimamente en la tónica, en a lo que estamos acostumbrados, y que también hay que aplaudir, ¿no? al desarrollo de esto, de este tipo de eventos, entre ellos el BAC. Uh-huh. Sin embargo, los artistas estamos trabajando como todas las personas, así como la persona sale a su oficina, sale a su puestito de trabajo, los artistas hacemos lo mismo. ¿Por qué? Porque creemos en que podemos transmitir un mensaje a través del arte. Y resulta ser también nuestro trabajo, o sea, nosotros los artistas no es que solo vivimos soñando y bailando, también necesitamos comer, necesitamos gestionar nuestras cosas. Entonces, como Humanizarte estamos promoviendo el hecho de que las personas puedan asistir a todos los distintos espacios que hay a nivel de ciudad y a nivel de Ecuador, que son de forma privada, se podría decir, que usted tiene que pagar. Ni siquiera es una entrada, sino tiene que colaborar con algo para, uh-huh, para poder acceder a este tipo de espectáculos, que es como recibir un servicio más. Así entonces, es, así. Sí, a promover eso. Ajá. Y pensar en qué, cómo le estoy aportando a la cultura, al desarrollo artístico de nuestro país. Porque como le decía precisamente hace unos minutos a Franklin, es que las cosas hay que hacerlas que pasen. No podemos seguir esperando a que por ahí algún dios de los santos que hay se pueda compadecer de nosotros y nos pueda ayudar. No, más bien hay que hacer que pasen. Si queremos que algo ocurra, hay que ocasionarlo. Así es. Así de sencillo. Pues bueno, ahora sí, ya nos estamos despidiendo, mi querida Gwen. Ya saben, tengan una muy, muy, muy buena semana de mi parte. Les deseo lo mejor. Muchas gracias por habernos permitido ser parte de sus hogares, parte de sus familias en este espacio, en este pedacito chiquito de domingo. Y ya saben, estamos siempre, siempre, siempre pensando en ustedes. Gracias, gracias, gracias mil por dejar que lleguemos donde ustedes. Conmigo será hasta el próximo domingo. Muy buena semana a todos y todas. Sigan disfrutando los profesores. Ya creo que se les acabó las vacaciones y ya mismo regresan a clase de los alumnos, así que a sacarle el jugo a lo que queda de verano y nos estaremos escuchando el próximo domingo. Chau, chau, chau, chau, chau. Yo soy Wendy y quiero agradecerles por habernos escuchado durante este tiempo, habernos aguantado, aunque no creo. O sea, siempre hay esas cositas que nos llegan por algo. Todos estos aprendizajes, estas cosas que hemos escuchado el día de hoy son por algo. Entonces, internalicémoslo. Hoy me puse filósofo. Ya era necesario. Y bueno, agradecerles totalmente, desearles lo mejor. Esperemos a que Quito ya no siga temblando. Y si nos están escuchando de otra ciudad, bueno, pues que no tiemble su ciudad. Y si tiembla algo, que sea el corazón. Con esas lindas palabras nos despedimos y les dejamos con muy buena música, mi buen. Te invito a escuchar algo muy especial, ¿te parece? A ver, ¿qué? ¿Para que tiemble mi corazón? ¿Qué me invitas? Del disco Flor de Tasso de nuestro amigo Juan Carlos Terán. Te invito a escuchar el nombre con esta canción, Un Bonito Pasacalle, a ver qué te parece. Y de paso nos pegamos una bailadita, así hacemos que tiemble el esqueleto. Así es, mi Franklin. Chau, chau. De piel de cordillera, azul y grana tu bandera. Quito mi Quito tan bonito, Quito grande o chiquitito, ciudad de viejos visionarios. Y a pesar de los rascacielos de los viejos santuarios, sobreviven los campanarios. Talan, talan, talan, talan, talan. Ay, mi Quito con sus rosarios. Talan, talan. Con ilusión.